Informe sobre Benito Quinquela Martín. Benito Quinquela Martín apenas nació fue abandonado por sus padres en el orfanato de niños Espósito. Una familia italiana lo adoptó a los 6 años y allí colaboraba con la carbonería familiar. A los 14 años empezó a dibujar y a crear sus primeras obras. Siempre se inspiró en las actividades de las personas, principalmente en lo que se realizaba en el puerto. Una vez fallecido, su casa ubicada en el barrio de La Boca pasó a ser el Museo Quinquela, el cual es visitado por muchísima gente.